¿Cómo puede una persona normal y corriente sentir interés por la persona de Cristo? ¿Cómo puede alguien del montón llegar a lo que es aún más fuerte vivir intensamente entusiasmado por Jesús hasta el punto de hacerlo el centro de su vida? Aquí tienes mi historia, mi interés en el catolicismo romano, mis ganas de conocer la verdad y la plenitud, y por fin el mayor hallazgo de mi vida. Jesucristo. Dios obra distinto en cada uno de nosotros. Leyendo mi historia puedes ver qué ha sido lo que Dios ha hecho en mi vida, pero Dios quiere obrar de una manera completamente nueva y diferente contigo. Mi oración es que llegues a la convicción de tu necesidad de Él, a conocer tu situación de pecado delante de Dios, y esto es más importante, a experimentar el amplio perdón que hay en Cristo crucificado y resucitado. Nací católico. Tan católico como puede ser una persona criada en una familia de profundas raíces con esta religión, madre catequista, colegios del Opus Dei y misas dominicales. Y de todos mis hermanos, yo me sentía especialmente religioso. Así fue que hice mi primera comunión con la certeza de que aquel acontecimiento era único y sagrado. Llevaba un escapulario que un sacerdote me dio en mi colegio, por aquel entonces en Jerez de la Frontera, con la esperanza de que si rezaba cada noche tres Ave Marías y un Padre Nuestro, la Virgen María me sacaría del purgatorio el primer viernes del mes. Estuve rezando durante meses cada noche, hasta que mi escapulario literalmente se desgastó pues nunca me lo quitaba. Cuando empecé a desarrollar gusto por la lectura empecé a adquirir libros religiosos en la librería San Pablo de Sevilla, que es donde se desarrollan los acontecimientos que rodean mi encuentro con los testigos de Jehová. Libros de catequesis, de meditación trascendental me tenían absorbido. Rezaba con fervor y mi conciencia me incomodaba a menudo, así que iba a confesarme incluso a mitad de semana, no pudiendo esperar al domingo. La confesión me traía un alivio temporal a mi conciencia, pero era un círculo vicioso en el que siempre volvía al punto de partida. Cuando cursaba el Undebup en el colegio Los Padres Blancos, el sacerdote que nos daba clase de religión, el padre Esteban, nos animaba mucho a leer el Nuevo Testamento. Al principio no hice mucho caso de mi profesor, pero un día, en una papelería que frecuentaba vi que vendían el Nuevo Testamento en versión popular por poco dinero, unas 200 pesetas. Lo primero que leí fue el Apocalipsis, no entendí nada, y lo único que me produjo es miedo. Pero lo que nos recomendaba el profesor de religión es que leyéramos un poco cada vez, antes de ir a dormir, por ejemplo leer una porción. Adopté esa técnica, solo que antes de ponerme a estudiar leía un poco. Al poco tiempo le encontré el gusto. En dos de book cambié de instituto, mi vida seguía igual, yo era una persona insatisfecha como cualquier joven, en aquella época empecé a ir a fiestas, y ocasionalmente a beber cerveza con los amigos, emborrachándome en momentos señalados como en la fiesta de Navidad del instituto. Leía los mismos libros, siempre con el mismo interés por cada libro nuevo que compraba, pero desilusionándome al poco tiempo, libros de ovnis, técnicas de control mental, hipnotismo, libros religiosos, pero no cambiaba nada en mi vida, era como un desnutrido atracándome de inflados buñuelos de aire, siempre quería más, y no conseguía matar el hambre. Cuando el curso comenzó conocí a un personaje algo extraño. Un testigo de Jehová. Lo llamaremos David. Él todavía es testigo de Jehová y ocupa cargos de responsabilidad actualmente en su congregación. Era una de esas personas populares, un buen deportista, simpático y con éxito con las chicas. Pero eso no fue lo que me llamó la atención de él. Satanás es el dios de este sistema de cosas, me dijo antes de entrar en última hora de clases. ¿Cómo? Pensé, el mismo diablo el dios de este sistema de cosas. Aquello me dejó pasmado, con razón este mundo estaba tan mal. Hablamos un poco sobre el tema, y lo que me sorprendió no fue solo la seguridad con la que afirmaba aquello, sino lo original de la idea. Tal vez esto resulte algo extraño al lector, pero le pido algo de misericordia, pensad. Yo era un adolescente, inseguro, con ganas de destacar, de tener una personalidad firme y unas convicciones idealistas seguras y originales. Volví a ver a David, y volvimos a hablar y a discutir. De esos temas, todo aquello me sacaba de quicio a la vez que me fascinaba. Todo lo que yo creía que era cierto él le daba la vuelta del revés, ¿qué pensaba? Que Jesús había muerto en una cruz. Él afirmaba que había sido clavado a un poste vertical. Que Jesús había afirmado ser Dios. Falso. Decía él, no era más que un ser divino, la primera criatura de Dios. Que las personas cuando morían su alma iba al cielo. Falso. Él decía que el ser humano no tenía alma y que cuando uno muere tan solo desaparece, porque los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Plantearme frente a esas afirmaciones fue una lucha para mí. Por un lado, como católico, aquello me repugnaba, por otro me fascinaba lo intrincado de sus argumentos, su uso ingenioso de la Biblia y... Secretamente me enorgullecía de conocer la verdad frente a una humanidad embaucada por las religiones. No creas que había algo de misericordia en este pensamiento. Al contrario. Me enorgullecía. Yo era distinto de los demás, sabía algo que ellos pobres ignorantes no sabían. Me encantaba repetir esos argumentos, me encantaba ver las caras de estupefacción, me encantaba el nuevo papel que adoptaba, tan seguro de mí mismo, mientras que los demás temblaban de ira o de miedo al ver mis nuevos argumentos. Era despiadado, no respetaba a nadie, fuese anciano, culto o ignorante, todos soportaban la crueldad medida de los argumentos que repetía como un papagayo. Solo quien ha pasado por una lucha semejante puede saber qué suponía para mí dejar todo eso. Era abandonar una religión y un sistema de pensamiento que había sido mi vida, y que mantenía unida a mi familia. Todos, especialmente mi madre, eran fervientes y convencidos católicos. David empezó por dejarme atalayas, entonces presentadas en blanco y negro. Yo las devoraba. No entendía mucho al principio, pero las devoraba. Recuerdo la primera pregunta que le hice a David. Hay una cosa que se repite mucho en la atalaya, que no entiendo. ¿Qué es? No recuerdo. Es algo así como unas siglas, y... Ese me dijo David. Eso es. ¿Y qué significa? Significa era común, ya que el calendario que el mundo sigue no es del todo correcto. Recuerdo aquel periodo con auténtica fascinación. La fascinación de quien está descubriendo algo nuevo. Los recreos David los pasaba explicándome en la biblioteca las doctrinas de su grupo, Biblia en mano y con el libro Razonamiento a partir de las Escrituras daba respuestas a todas mis objeciones. No se me olvidará la sesión sobre profecía bíblica en la que David me dibujó un diagrama con lo que en el futuro iba a suceder. Por fin alguien me explicaba lo que el Apocalipsis revela. Y podía entenderlo, no era nada complicado. Nuestros estudios fueron ampliándose hasta que David me invitó a comenzar un estudio. ¿Un estudio de qué? Le pregunté. Un estudio de la Biblia basado en el libro Vivir para siempre. Yo admití inmediatamente. Quería saber más. David me prestó el libro Vivir para siempre, porque era el libro de su hermano, y él tenía el estudio al día siguiente. También me dio la dirección del Salón del Reino. Era tanto mi entusiasmo que antes de ir a comer a mi casa me acerqué al salón para ver cómo era. El recibidor era un portal de mármol con buen gusto, y un pequeño escaparate en el que había varias atalayas y un libro abierto con no sé qué cosa sobre Babilonia la Grande. Estuve como un cuarto de hora viendo aquello, disfrutando de aquel sitio. Esa tarde había una reunión de servicio y escuela del Ministerio Teocrático, dos reuniones donde se daban abundantes discursos. La duración de las reuniones era de 2 horas en total. A mitad de reunión alguien me llamó, eran David y un hombre de unos 28 años. Salimos a un patio anexo al salón, junto a los servicios. Julio, te presento a Eduardo, que es el que me da a mí el estudio. Hola, nos saludamos. ¿Quieres empezar un estudio? Dijo. Sí, punto. De acuerdo, podemos el viernes a las 5 de la tarde. Vale, me viene bien. Y ya está. Había dado mi primer paso a lo que era convertirme formalmente en un testigo de Jehová. Después de la reunión varias personas se acercaron amablemente a mí, una de ellas fue la hermana de Eduardo, una mujer joven que me preguntó si se me había hecho muy larga la reunión. La gente iba bien vestida, muy elegantes, con corbata y chaqueta los hombres, las mujeres con faldas largas. Esa noche, después de cenar, con mi hermano Ricardo ya dormido, empecé a leer el libro Usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Para mi gusto el libro mejor editado por la Sociedad Watchtower Bible y Tract, la Corporación Legal de los Testigos, en castellano Sociedad Atalaya de Biblias y Tratados. Las ilustraciones eran soberbias, los temas muy claros y ofrecían respuestas muy concisas, aquello no dejaba lugar a dudas. Hoy en día ese libro ya no se edita, se utiliza otro más breve llamado El conocimiento que lleva a la vida eterna. Durante casi toda la noche me acosté muy tarde, leí aquel libro, y por la mañana, en el autobús que me llevaba al instituto seguí leyéndolo. Se lo devolví a David, y esperé con ansias que llegara el viernes para comenzar mi estudio. Eduardo no se pudo presentar, trabajaba como fotógrafo y siempre tenía encargos de última hora, así que se presentó su madre, una mujer muy simpática, y su hermana, a quien conocí en la reunión del miércoles. Comenzamos el primer capítulo del libro, donde se habla de los desastres del mundo y del anhelo humano de vivir para siempre, no morir, sino vivir en un lugar paradisiaco. El libro, citando la Biblia, afirmaba que ese era el propósito de Dios. Yo también quería vivir para siempre en el paraíso de Dios. Cuando terminó el estudio después de hacer una oración, la madre de Eduardo me regaló el libro, aquello me llegó al corazón, Ya tenía mi propio ejemplar y podía leerlo siempre que quisiese. El estudio de aquel libro se supone que es un estudio bíblico, pero no tiene ningún parecido con un estudio bíblico. Cada lección está dividida en párrafos, y a pie de página aparecen preguntas numeradas en relación a cada párrafo de la página que también está numerado. El estudio consiste en la lectura de la lección párrafo a párrafo. Tras cada párrafo se hacen las preguntas de la lección y se insertan comentarios sobre lo leído. De vez en cuando se salpica el estudio con la lectura de versículos de la Biblia. Nunca capítulos textos, ni mucho menos capítulos. Pero eso sí, te repiten que la autoridad la tiene la Biblia, y que lo importante es lo que dice la Biblia y bla, bla, bla. Pero al final del estudio has leído y analizado casi una lección completa del libro de ellos, con sus preguntas y todo. Mis ansias de conocer más eran tan grandes que los estudios se me hacía a paso de tortuga por el ritmo que tenían. Por eso siempre estaba interrumpiéndolos haciendo preguntas sobre todo tipo de temas. Además, otros testigos me prestaban libros, o yo mismo los compraba en la librería del salón, junto con revistas antiguas para ponerme al día. ¿Sabes lo que es volcarte por completo? Eso era lo que me estaba pasando a mí. Vivía en un torbellino de ideas, versículos y artículos con nuevas verdades que iba descubriendo. Cada día me acostaba a la 1:30 o 2 de la mañana repasando estudios de la Atalaya y de libros que repasaba. Todo esto y...